hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Chelito de casa. Lo más sonado en tu fin de semana, el Latin Mix con Joa el Chamo. FM. En todas partes, Latinos FM. Latin Mix. Latin Mix. Mezclando en Latinos FM. Por eso me liberé. A tu vida le quiero decir que el amor hay que compartirlo. Y si no, I'm sorry. Dinamo, mezclando en Latinos FM. Lo más sonado en tu fin de semana, el Latin Mix con Joa el Chamo. Latin Mix. Sabroso, sonando tu programa favorito, el de tu fin de semana. 640-864-281 el WhatsApp. Quien te habla, yo al chamo, hasta las 22 horas. El Latin Mix, viernes y sábados, desde las 20 hasta las 22, brindándote y dándote lo mejor. Viernes y sábado. Sonando durísimo. Colocamos de todo. El clase vivo. Latin Mix. Donde empieza la rumba. Rumba. Solo por Latinos FM. Lo más sonado en tu fin de semana. El Latin Mix con Joa el Chamo. Los que están ahí en casita, en el coche, escuchando buena música, ahí está Liz. ¿Cómo dice? Dormir juntitos. Eddie Herrera, sonando en Latinos. Recuerda, Latin Mix 107.9. Me persigue tu recuerdo todo el tiempo, te escucho hasta en el silencio, no aprendo a vivir sin ti. Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa cada día, se me olvida. Que no estás, mi mente niega esta verdad. Igual que a mí, que me ha dado por llegar temprano a casa. Y en tu cuarto es que recuerdo que vivo en otro lugar. Doy la espalda, me devuelta. Quédate, porque estamos durmiendo solos, mezclando en Latinos FM. Aprovechar esta hora para saludar a mi sobrina que está allí en sintonía desde Venezuela, Paola, a todo volumen desde su móvil. Bueno, saludo a toda la gente que está allí con Paola en este momento, escuchando. Recuerda que estamos viernes y sábados desde las 20 horas hasta las 22, con esto que se llama el Latin Mix, a través de Latinos 107.9 FM. Estamos también a través de lo que es la app, la puedes descargar, Latinos 107.9 FM. Quien te habla, yo el Chamo. Buena música para todos ustedes en este fin de semana sabrosito para todos. Vamos a colocar algo de reggaetón, porque ya vamos a finalizar nuestro programa. Nos queda poco. Nos están esperando ahorita en la discoteca. Seguimos con una tarde de faena. Desde temprano trabajandito. Recuerda que me pueden seguir en Instagram, arroba oficial el chamo. Vamos a parar de nuevo. Recuerda que me pueden seguir a través de mi Instagram, arroba oficial el chamo, para que vean dónde voy a estar hoy. Los que quieran irse de rumba, para que se activen. ¿Cómo dicen? Ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que... DJ Joa el Chamo, mezclando en Latinos FM. Porque fue la que siempre quise. Lo más sonado en tu fin de semana, en Latin Mix, con Joa el Chamo. Y yo voy, ella hace todo por seducirme y yo voy. Ya tiene dueño, no hagas. cuarto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el gym. Nena, dime si tú tapas. Lo más sonado en tu fin de semana, el Latin Mix con Joa el Chamo. Y te pago el gym. Te voy a hacer completa. Estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta. Lo más sonado en tu fin de semana, el Latin Mix con Joa el Chamo. Tú eres brava, me gusta porque eres malvada. No está operada y así mata la mirada. Y me ayuda a contar billete. Saca su juguete, tú ya sabes que le mete. Tú sabes dónde al garete. Encima mío te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. DJ Joa el Chamo, mezclando en Latinos FM. Y te pago el gym. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín. Y te pago el gym. Si tú quieres yo te pago el gym. Te llevo al mandarín y te hago blin blin. Mi iPhone suena rin rin. Me está llamando el dinero fácil. O atiendo mi drip. Esa gata lo que busca guayeteo, fumeteo. Veo me la robe y formemos el paliseo. A mí me gusta el rebuleo. A ti te gusta el bellaqueo. Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo. Y si yo me enreo y ahora mismo te volteo. Más tú eres la única que sabe mis deseos. A ti yo no te bromeo. Baby, hagámoslo sin miedo. Latin Mix. Estaba loca por robarte. Te lo necesito yo. Ojalá pueda quedarte. DJ Joa el Chamo, mezclando en Latinos FM. Que yo no te quita. Ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico. Como me pone el panty heladito. Ay, qué rico. Ese besito me lo... Qué rico, qué rico, qué rico. Bueno, mi gente, me tengo que ir ya. Estaré de vuelta la próxima semana. El viernes de la próxima semana estaré activos con todos ustedes. Gracias por la sintonía. Gracias a todas las personas que estaban allí conectadas con nosotros, escribiendo. Recuerda, viernes y sábados desde las 20 horas hasta las 22. Nosotros seguiremos currando, trabajando en una discoteca hoy. Así que bien pendiente. Bueno, un puff. Qué chimón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Claro que no hay perreo. En la disco como nadie. Sin Joa no hay perreo. ¿Dónde están las gatúbelas? Bueno, recuerda que me pueden seguir a través de mi Instagram, @oficialelchamo. Nos oímos el viernes. 640-8642-81. Como siempre, para que solicites el tema de tu preferencia y reportes la sintonía de dónde nos estás escuchando. Se despide Joa el Chamo. Bye bye. DJ Joa el Chamo, mezclando en Latinos FM. Donde empieza la rumba. Rumba. Solo por Latinos FM. Lo más sonado en tu fin de semana. El Latin Mix con Joa el Chamo.